convulsiones y también tiene un diagnóstico de autismo. Una persona muy especial, Fran. Un niño de luz, pura bondad, pura sensibilidad, Fran. Niños que nacen con una sensibilidad ampliada, con una vulnerabilidad superior a cualquier clase de impacto que irrumpa en la armonía de sus vidas, como niños sanos y buenos, que nada tienen que ver con la locura del mundo adulto y de la gente, de los ingenieros y de quienes se fagocitan con la locura y la destrucción. Fran, un niño inocente de 7 años, víctima de las detonaciones que causan en la ciudad de Cosquín para la construcción de la autovía, en la zona del barrio Las Tunas, en inmediaciones del barrio Cumbre Azul, donde vive Solange con sus 4 hijos que tienen algunas discapacidades. En este caso, Fran, en el día de ayer, nuevamente fue víctima de las detonaciones y tuvo que ser internado una vez más. Otra vez la misma situación. Fran, internado en el Hospital Domingo Funes, porque realmente no pudo tolerar una vez más las explosiones. Ninguna de las soluciones aportadas por la empresa Camino de la Sierra fueron suficientes. Ninguna resolvió su situación. Pero Córdoba no para, dice el gobernador. Córdoba no para y no puede parar porque haya un niño que termina internado y que su vida corre peligro. Córdoba no para, dice el gobernador, mientras Fran pierde otro día de su vida internado, recuperándose de las convulsiones, del impacto, de las detonaciones diarias, sistemáticas, cotidianas, que se suceden en Cosquín para la construcción de la autovía de manera absolutamente cruel e insensible por parte no solo del gobierno de Córdoba, sino de todos los ingenieros, operarios y toda esa gente tan inhumana que trabaja para construir la autovía. Vamos a conversar una vez más con Solange, su madre, que ayer tuvo otro día difícil con su hijo internado por urgencia, luego de un cuadro que se creó tras escuchar las detonaciones que azotan en su barrio. Solange, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias por hacerme un lugar para poder hablar. Bueno, en primer lugar, ¿cómo está Fran hoy a la mañana luego de la internación que sufrió ayer? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo están ahora? Bueno, ahora se está recuperando, pero lo importante es decir que esto no es de ahora, sino que viene desde hace mucho tiempo. Fran ha entrado en un estrés acústico ya con esto, con estas continuas, digamos, provocación a las convulsiones, porque siguen sin modificar el medicamento. Él no puede estar dopado todo el día. Necesitan parar las detonaciones, ya. Ayer, ¿cómo fue la situación? ¿Tuviste que salir, buscar una ambulancia nuevamente? O sea, lo que esperábamos que no suceda volvió a pasar. Volvió a pasar, sí. Sí, esto viene pasando hace varios días. Yo decidí ayer pedir llevar al Funes, porque ya veía que esto seguía, ¿no? Él seguía empeorando, se hizo pis, venía temblando después de las convulsiones. Entonces, cuando es así, tienen que hacerle una carga de fenitoína. Y bueno, después de la carga, como que vuelve a querer recuperarse el cerebro. Las convulsiones son malas para cualquier persona. Para cualquier persona, nosotros le seguimos, o sea, estas explosiones siguen, que Fran siga teniendo convulsiones, y no es bueno, no es parte de su patología. ¿Por qué? Porque él está medicado, está tratada su enfermedad, entonces él no debería de convulsionar, y más no se lo puede dopar, porque si no, lo voy a tener en la cama todo el día. No, totalmente. Y hoy de nuevo puede haber explosiones de nuevo, o sea, la cosa no se suspende. No va a parar esto. lamentablemente o lo hacen a propósito o esta gente no tiene hijos. Porque estar en este lugar es desesperante. Como mamá que me toca protegerlo, ya no sé cómo hacerlo. Ya no sé. ¿Qué opciones te están quedando, Solange? Y, bueno, supongo que una madre puede hacer cualquier cosa por un hijo. Así que no sé, ya la verdad, no sé, atarme en algún lugar. Algo tengo que hacer, porque si estos siguen detonando, entonces Francisco cada vez está empeorando más. Ni siquiera les dicen por cuánto tiempo, cómo va a ser, ni si van a suspender, ya ni siquiera les... ninguna clase de contención de nada. No, y tampoco quiero tener contención con ni con la empresa. Yo la pasé muy mal con la empresa. O sea, yo tuve dos camionetas paradas en la puerta de mi casa, mis hijos llorando, llamar a la policía para que se vayan. O sea, yo no quiero a esta gente cerca de mis hijos. Acá tiene que haber un Estado, no esta empresa. Yo con esta empresa no tengo nada que hablar. Tiene que estar el Estado, el intendente, el gobernador, el presidente. Y no lo digo por mí, lo digo por Fran y por muchas personas del barrio, porque cada vez que salís a juntar firmas, las personas te dicen, me duele la cabeza, me sube la presión. Esto no es joda, nos están envenenando, nos están matando. A todos, no solamente a Fran. Sí, la verdad que es una situación insostenible, insoportable, o sea, una situación que no se puede extender en el tiempo. No. Hace falta una solución inmediata, una solución que tiene que llegar hoy. Ya, le pido por favor a la jueza, que es la que tiene las causas, al gobernador, al presidente, a quien tenga que ser. Hay riesgo de vida, y no solamente de Fran, de un montón de personas. Es terrible, porque si no la vida no vale nada, no valemos nada. Bueno, pareciera que para esta gente la vida no vale nada, lamentablemente, no solamente la vida humana, la vida en ningún nivel, porque están destruyendo las cuencas de agua, están destruyendo los bosques, la vida en su totalidad. Y los animales, y las personas. Hablar de todos los animales, porque los niños autistas tienen la misma sensibilidad que los animales. Así que pensemos todos nuestros animalitos que están sobre la sierra, que están mucho más cerca de las detonaciones, ¿cómo la pasan? ¿Se ha decidido hacer alguna acción en estos días? ¿Alguna clase de movilización? ¿Qué te dice la gente, Solange? ¿Qué se puede hacer en lo inmediato? La gente me apoya. El pueblo me apoya porque cuando salí a buscar firmas para que hagan un estudio, me encontré con que la gente me decía, sí, acá vibra, sí, acá suena, sí, me duele la cabeza, ¿sí? O sea, la gente no solamente me apoya porque es una causa noble, porque es por un niño que tiene discapacidad, sino que la gente me apoya porque está viviendo esto. Lo está padeciendo a la par de Francisco. Totalmente. Estimada Solange, te vamos a llamar todos los días si hace falta y estamos con mucha atención viendo qué se puede hacer en lo inmediato para parar esto. Muchísimas y bueno, gracias. Esperemos que Fran mejore y que pueda disfrutar como un niño y que deje de perder días enteros teniendo que estar en el hospital cuando podría estar jugando a la pelota, juntándose con los amigos, creciendo como un niño común. Es que esa es la verdad. Francisco tuvo 19 cirugías en su cabeza. Muchos médicos estuvieron batallando con él para lograr que la válvula funcione bien, que Fran esté bien, que Fran camine, que Fran juegue. ¿Y qué pasa con eso? Me están tirando abajo todo lo que Fran logró, se lo están pisoteando como si la vida de Fran no valiera nada, como si todo el esfuerzo que él hizo durante todos estos años para caminar, para sentarse, para hablar, lo están matando y no les importa a nadie. Yo necesito, por favor, que la gente también se ponga en mi lugar, porque le podría pasar a cualquiera. Es mi hijo. Hace 7 años que nosotros venimos batallando con su enfermedad. 19 cirugías tiene en su cabeza. Y él camina, y él juega, y él corre, y él tiene derecho, porque él la peleó muchísimo. Y ahora está su hijo de su madre, no les importa nada, siguen detonando, siguen y siguen y siguen. No les importa a nadie, ni a la jueza, ni al gobernador, ni al intendente, a nadie. ¿Por qué? Porque no les pasa con sus hijos. Por eso no les importa. Yo necesito que la gente me apoye, que la gente se ponga en mi lugar, en el lugar desesperante de una madre que luchó porque su hijo esté vivo. Yo necesito el apoyo de la gente. Y que sepan que esto no va a ser solamente para mi hijo, porque todo esto va a traer muchas consecuencias. Está el veneno en el aire, está la contaminación en el agua que va a tomar todo Punilla. Ahora inmediato es Fran, pero van a haber muchas personas damnificadas con esto. Tienen que pensar, todo el pueblo tiene que pensar en sus hijos. ¿En qué les estamos dejando a sus hijos? ¿Cómo empezó esta obra completamente ilegal? Matando personas. Esto no está bien. No está para nada bien. Gracias por... Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias. Gracias a vos.